de blancos orgullosos es que tarde o temprano sacaremos de aquí. Vuelve la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Negro, vuelve la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Pues blanco, comenzasteis por París, de otros países vinisteis aquí. A los europeos invadís, pero de los skins nos vais a reír. Negro, vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Negro, vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Stop inmigración. Aprovecháis nuestra hospitalidad, será un duro golpe a pagar. Los jóvenes blancos orgullosos de skins, tarde o temprano sacaremos de aquí.